Buenos días, gracias por sintonizar nuestro programa Radio Martí Sorolla a través de su emisora 28.18. Hoy trataremos un tema muy vigente en la actualidad, la igualdad de género. Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para acelerar el desarrollo sostenible. Ha sido demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y a las niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. Desde el 2000, la igualdad de género es un aspecto primordial de la labor de la PNUD, sus aliados de la ONU y el resto de la comunidad global. Y se han registrado algunos avances extraordinarios. Más niñas asisten hoy a la escuela que hace 15 años, y la mayoría de regiones se logró la primordialidad de la educación primaria. Además, las mujeres hoy constituyen el 41% de la fuerza laboral no agrícola en comparación al 35% en 1990. A lo largo de nuestra historia alrededor de todo el mundo, muchas mujeres han luchado por sus derechos, de los que hoy en día en muchos países podemos disfrutar. Mujeres como por ejemplo Marie Curie, pionera en el estudio de la radioactividad, obtuvo 2 premios Nobel. Mata Hari sirvió de su capacidad de seducción para trabajar como espía de los franceses para el gobierno alemán. La pintora Frida Kahlo o novelistas como Virginia Woolf o Emilia Pardo Bazán. La política española Dolores Ibárruri, con su lema No pasarán, refiriéndose a las tropas franquistas. Todas ellas dieron una visión de prosperidad para todas las mujeres que desde que no tenían voz propia o que eran invisibles en muchos sentidos para la sociedad, en muchos casos marginadas ante muchas situaciones en la sociedad. Una mujer más actual que da visibilidad a todos estos problemas es la joven actriz Emma Watson. Es también embajadora de buena voluntad de la ONU y promueve desde hace unos años la campaña He for She. A continuación, mostraremos un fragmento del discurso de 2015, donde defendió los derechos de las mujeres y muestra en qué se ha convertido la palabra feminista hoy en día. Fui nombrada embajadora de buena voluntad de la ONU hace 6 meses. Y cuanto más hablaba del feminismo, más me daba cuenta de que luchar por los derechos de las mujeres para muchos se ha convertido en sinónimo de odiar a los hombres. Y si hay una cosa que sé con certeza, es que esto tiene que parar. Para que conste, feminismo, por definición, es la creencia de que hombres y mujeres han de tener los mismos derechos y oportunidades. Es la teoría política, económica y social de la igualdad de sexos. Me empecé a cuestionar la igualdad entre los géneros hace mucho tiempo. Con 8 años, me preguntaba por qué a mí me llamaban Mandona, por querer dirigir la obra de teatro que íbamos a dar para nuestros padres, pero a los chicos no. Con 14 años, empecé a ser sexualizada por ciertos grupos de la prensa. A los 15, mis amigas rechazaban unirse a equipos deportivos porque no querían parecer marimachos. A los 18, mis amigos varones eran incapaces de expresar sus sentimientos. Entonces, decidí que era feminista, algo que parecía fácil para mí. Pero mis recientes investigaciones me han demostrado que feminismo se ha vuelto una palabra impopular. Don't you think I know exactly where I stand? Como Emma defiende, hay que promover estos valores desde la niñez. La música posee una gran importancia hoy en día dentro de nuestra sociedad. Es cierto que la música va por etapas y por modas, pero centrémonos en la música que escuchan hoy en día los jóvenes. ¿Nos hemos planteado alguna vez las letras de las canciones que escuchamos en la radio día a día? Y es que no solo en el género del reggaetón, mismamente en el pop, hoy en día hay canciones con letras ofensivas hacia las mujeres. A continuación, ponemos a diferentes personas fragmentos de canciones de distintos géneros y les preguntaremos la siguiente pregunta. ¿Piensas que la música de hoy en día promueve el machismo? La primera canción se titula Toda y es del artista Malú. La segunda canción de Bad Bunny, titulada Soy Peor. Me vuelvo a enamorar. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor. Ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor. Ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Hoy yo no quiero fumar regular. Y por último, la canción Every Breath You Take, del grupo The Police. El significado de la canción quiere decir esto: ¿no puedes ver que me perteneces? ¿Cómo mi pobre corazón se rompe cada paso que das? Cada movimiento que des, cada promesa que rompas, cada sonrisa que finjas, cada reclamo que hagas, estaré observándote. A ver, que si la música de hoy en día promueve el machismo, pues no todos los géneros probablemente. Si me pongo a pensar en el reggaetón, pues sí, porque tanto en los videoclips que aparecen como la letra, pues usan a la mujer ahí, pues la describen como un mero objeto, ¿vale? Incluso también si me pongo a pensar en canciones de a lo mejor nos cantaban nuestros padres o nuestros abuelos, como la de los días de la semana de la niña, pues que por ejemplo decía que la niña que no podía jugar, que tenía que planchar, coser, pues ya, ahí ya es lo que pasa. Creo que la música no promueve el machismo, creo que el reggaetón promueve el machismo y es un género que no se tendría ni que llamar música. Además de que no podemos meter a todas las canciones en el mismo saco, ni todos los tipos de música en el mismo saco, como están haciendo muchos colectivos feministas, etc. Para finalizar, escucharemos un audio de una mujer poeta que ha conseguido juntar la letra de distintas canciones demostrando que estas denigran a las mujeres. Hola, ¿qué tal? Yo soy la chica de las poesías, vuestra fiel admiradora. Aunque no me conocíais, hoy es noche de sexo, de slam, de finales y de todo lo que queráis, me presento. Yo soy la dulce niña Carolina, que no tiene edad para hacer el amor. Mi madre me estará buscando, o eso es lo que creo yo, pero entre tú y yo soy tu gatita, así que exploto como dinamita. Soy gata y araña y soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Y hoy quiero que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos, pero pasito a pasito, suave, suavecito, os lo voy a ir contando poquito a poquito, porque yo estoy loca por un beso tuyo, na. Loca por una mirada, loca y por ti desesperada, loca por hacerme mil pedazos en medio de tus abrazos. Y sí, sí es amor, lo que yo siento no es una obsesión, así que dime qué es lo que tengo que hacer y cómo te puedo tener en mi vida. Y sí, lo sé, vale, lo sé, es él quien me hace llorar, pero solo él me puede consolar. Yo te regalo mi amor, te regalo mi vida, a pesar del dolor eres tú quien me inspira. No somos perfectos, solo polos opuestos. Y aunque sea junto a ti, siempre lo intentaría. ¿Qué no daría? Y él me respondía: I'm in love with the shape of you. I'm in love with the magnitude. And my mind is running